Un padecimiento endémico es una afección estructural en un determinado lugar. En Mar del Plata y Batán, la desocupación, el empleo informal y la precarización laboral son endémicos. Son endémicos. Radio Comunitaria de la Azotea presenta una producción a partir del aislamiento obligatorio. Sobrevivientes. Cuando la pandemia llegó, la precariedad laboral ya era endémica. Ya era endémica. Salvo excepciones, el parate incluye a la gran mayoría de los rubros comerciales. Unos 10.000 afiliados a empleados de comercio por ahora tienen garantizados sus salarios, aunque comienzan a negociarse acuerdos a la baja y pagos de parciales o garantías de haberes por rama de actividad. Y también hay unas 3.000 micropymes, comerciantes y profesionales de todas las actividades detrás de las persianas bajas. Mi nombre es Paula Quintanilla, yo tengo una peluquería en el macrocentro de Mar del Plata. Y aparte también trabajo para una fundación que se llama Tijeras Solidarias, en donde vamos a cortarle el pelo a los chicos a barrios carenciados. Particularmente en lo que es la peluquería, imagínate que nosotros tenemos menos de un metro de distancia para poder trabajar, así que fue desde el día 17 más o menos que dejamos de trabajar para no tener contactos. Y hasta el día de hoy estamos con la pelu cerrada y afecta muchísimo porque básicamente nosotros pagamos las cosas de lo que entra cotidianamente y quizás proveedores, lo más grande, se paga recién al mes, mes y medio, que eso fue lo que más nos han dado bicicleta y dilatado para poder pagar. Pero lo cotidiano, los sueldos, los impuestos y demás, no estaríamos teniendo ingreso efectivo para poder pagarlo. ¿Qué tipo de comercios clausuraron, por ejemplo, que no estaban habilitados para trabajar? En el día de anoche se cerraron 8 locales en barrios, en Barrio Autódromo, en Don Emilio. Pero lo que más denuncia ahí es, en estos barrios esto es como una romería. Sale todo el mundo con los pibes, juegan al fútbol en la esquina, es como que nadie controla. Vos sos un botón. En lo que es colegas, todos estamos en la misma, estamos buscando de alguna manera utilizar las redes sociales. Paula Quintanilla, peluquera. Poder seguir teniendo contacto y visibilidad con nuestros clientes o empezar a buscar más. Particularmente yo hice un video para que las clientas de alguna manera puedan hacerse el color en su casa y me puedan preguntar qué color hacerse, pero eso obviamente es sin ningún tipo de ingreso. Y mis colegas están todos en la misma, sobre todo es que nosotros, nuestro rubro no es que los peluqueros son independientes, sino que los tenemos como empleados, entonces cuesta en el momento de seguir pagándoles el sueldo. Ahora vemos peinadoras pa' allá y sin trabajo, peinadoras pa' acá, que gran tragedia, ay, ay, pobrecitas mujeres. Y en el entorno familiar, bueno, tengo un hermano que es independiente, que sí sé que no la está pasando muy bien porque al quedarse sin clases o sin poder estar haciendo su restaurante, su ingreso es cero. En el entorno de mis vecinos o con la fundación, sé que hay muchísimas más necesidades. De hecho, la semana pasada salí a recolectar ropa y alimentos para llevarlos, porque esta gente evidentemente sí que vive del día a día y no tienen nada. Sí que vive del día a día y no tienen nada. Yo creo que no se va a levantar inmediatamente. Imagino que también será por rubros. El nuestro no vamos a tener el mismo flujo de gente que se puede llegar a tener un día normal, porque obviamente va a tener que haber medidas de higiene y de distanciamiento que vamos a tener que cumplir. O sea que cuando se levante, que tampoco se sabe cuándo va a ser, no creo que sea con la normalidad con la que trabajábamos anteriormente. Hoy es el día 32 de la cuarentena. Él hace un balance del primer mes, de un mes completo, de toda una población que tuvo que cambiar sus hábitos. Cálculo bien fino, la verdad que no lo hice. Quizás no lo hago para no amargarme más. Paula Quintanilla, peluquera. De poco a poco empezar a tener un ingreso. Evalúo la posibilidad de llegar a hacer domicilios, en donde tengo clientas que todavía siguen trabajando, que trabajan a través de la web. Y bueno, necesitan estar prolijas y a esas tener la cierta prioridad. Pero bueno, va a ser difícil. No lo hice el cálculo, pero imagino que debe ser bruto. En nuestro rubro no conozco nada igual. Yo hace 15 años, de todos modos, que trabajo en esto. Sé que hubo otras crisis de pandemia, pero me parece que esta está superando las expectativas de todo. De hecho, tampoco sabemos bien cómo manejarla o qué hacer, porque aparte, principalmente, nuestro rubro es de mucho, mucho contacto físico, así que no he tenido otra experiencia igual. intendente Guillermo Montenegro. Lo que les pido es que nosotros tengamos claro que esta situación no es joda. O sea, que esta situación amerita una responsabilidad de todos los marplatenses de quedarnos en casa, que esto no da lugar a la viveza criolla. Estamos viendo que a nivel Estado está respondiendo muchísimo en cuanto es a la salud y al manejo de todo esto, pero particularmente en nuestro rubro, ya sea peluqueros, peinadores, afines, maquilladoras, manicuras, masajistas, que son muchos las personas que trabajan de manera independiente, no estamos teniendo ninguna ayuda ni ninguna respuesta por el Estado, así que la verdad que yo estoy esperanzada de que va a haber algo para nosotros, una pequeña ayuda en algún tipo de impuesto, algún beneficio, algo que podamos, que nos sirva para todos. Así que en ese sentido estamos, todos los colegas estamos a la espera de eso. Según APYME, solo el 15% de las micropymes están activas y otro 30% trabajan al 50% de su capacidad. A partir del registro de habilitaciones municipal, se sabe que hay cerca de 12.000 comercios que no pueden abrir sus puertas. Está claro que los más débiles en materia laboral padecieron más el aislamiento. No son héroes, son sobrevivientes. Informe especial de Radio Comunitaria de la Azotea.